El día 9, familiares de Zhou Wei, hija de Zhou Baozong, copartícipe chino de la lucha revolucionaria antijaponesa, depositaron ramos de flores a los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu y les rindieron homenaje. Al arribar a Pyongyang por tren en ocasión del quinto aniversario del fallecimiento del gran dirigente Kim Jong-il.